Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror. Oiga, ¿cómo están ustedes? Acá estamos transmitiendo directamente desde Santiago de Chile, la capital de este largo y angosto país, ¿eh? De climas tropicales, de goxilas, marepotos, tornados, truenos, ¿eh? Terremotos y etcétera. Ya se está haciendo harto frío en Santiago, así que ya pronto se abre la temporada de esquí, ¿ah? Para que prepare, para que se venga a Chile los amigos de Brasil, que le encanta, bueno, venir para acá. Ya se está abriendo, así que por favor, haga su reserva. Chicos, queremos contarles que salimos a través de Radio Euforia Metal de Managua, en Nicaragua. Resiste Nicaragua en la www.euforiametal.com. Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. Cuervo Negro Radio de Morelia, México en la www.cuervonegroradio.com. Asalto Mata de Zaragoza, España en la www.asaltomataradiorock.com. Y cerramos con la Front Row Radio de Ciudad de México también, y que la puedes escuchar en la www.frontrowradio.com.mx. Los dos capítulos anteriores, o sea, pasados, tuvimos a Miguel Ángel Díaz, un muchacho de una banda que se llamaba Escorcho, que vino a mostrarnos música de allá de Guadalajara, la música tapatía, el rock tapatío, ¿no? Vamos a partir con la primera banda, que en realidad es un solista que se llama Angelo Pieratini y que actualmente se encuentra radicado en México, este muchacho chileno. Pero ahora está radicado en México. Es un músico, compositor chileno, pieza fundamental del rock hecho en Chile, fundador de la mítica banda de rock on fire llamada Wey Chafe. Actualmente está ejerciendo su carrera como solista y con Wey Chafe al mismo tiempo. Sí, pues hay que recortar plata de las dos partes, ah. Con 5 discos editados y 2 EP. Angelo Pieratini, Calaveras Errante, volumen 1 del 2008, Vampiro del 2010, LP, y Boglio Bene del año 2010, Pieratini 3 del año 2011, EP Canción Universal del año 2011, Fuego en los Andes del año 2012 y Baila Dios del año 2014, todo disponible en Spotify. Está re bueno el Angelo Pieratini, además que un medio productor y tenía su sello, ¿no? El muchacho se mueve. Él se ha ganado 2 premios Altazor como mejor disco de rock con Wey Chafe y mejor disco rock solista del año 2013 y un premio Pulsar como mejor disco rock en el año 2014. Vamos a chequear este nuevo single, ¿no?, de Angelo Pieratini, papacito, con esta canción que se llama Soy un aprendiz, y con esto le damos el puntapié inicial a este programa llamado La Hora del Terrock. ¡Dele play ya! Dejé mi tierra y voy pa'l horizonte, y no tengo un país. Abracé mil sueños para ser de mí alguien fuerte. Soy un aprendiz. Oh, mi amor, me haces falta. Las calles que me harán crecer. Vida, hoy te oí, son tus versos mi canto. Vida, hoy te vi, voy por las calles que me harán reír. Desde niño mi alma es la de un viejo peregrino, voy siguiendo al sol. siempre preguntan cuál es mi destino. Yo no creo en Dios. Pedazotote de canción acaba usted de escuchar, Angelo Pieratini, con este pedazo de tema. Está muy bueno, me gustó. Soy un aprendiz. Si quieres más información de Pieratini y aprender con él también, www.facebook.com/apiera2tini. Ay, ahí va. ¿Ah? Escríbale, mándele saludos. Chicos, esta semana no hubo el show del terror porque, y tampoco la semana pasada, ojo, pero no ha sido de flojera, sino que no han llegado videos. Entonces cuando no llegan videos estamos fregados. Cuesta de repente que llega, y de repente llega mucho. Así que si usted tiene su videoclip por ahí y quiere lanzarlo aquí en el show del terror, nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos. Vamos a hablar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización, y además también es un sello discográfico que cuenta con una sala maravillosa para grabar, con todo un backline profesional para lo que usted quiera. Usted va para allá, pide lo que usted quiera, no tiene que llevar nada. Usted va al estudio con su cabeza, con sus ideas, con su arte, y Black Flag Studio te pasa todo. Esto queda ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Puedes verlos en la www.blackflagstudio.com. Gracias a Black Flag Studio nosotros tenemos los equipos para poder grabar este programa padre, humilde, no, es pobre, bonito, que se llama La Hora del Terrock. Vamos a chequear la siguiente banda, ya lo hemos presentado, pero vienen a presentar su segundo single, que ya lo tuvimos en el último show del Terrock. Ellos se llaman Los Ñipas, o más bien conocido como Los Mañosos. ¿Ah? Son de allá, del sur, los cabros, eso sí, de allá del sur. Y presentan este segundo single, ¿no? Que es una adaptación del tema de la cantora chilota Rosario Weicha. Originalmente es una ranchera. Los Ñipas lo adaptaron al punk rock, siendo el único tema de su disco Errante de este género. Si quieres escuchar el disco Errante, está en Spotify, así que te vas y escuchas. Oye, el disco Errante está muy bueno. Voy a decir que Los Ñipas es una de las bandas que es promesa. Vamos a esperar que no se caigan, porque hay algunas bandas promesas que se caen. Vamos a esperar aquí, vamos a rezar para que los cabros se mantengan de aquí para arriba, ¿ah? Como cohete para arriba. Chequemos entonces a Los Ñipas con esta canción llamada El Matemático, y seguimos acá en La Hora del Terrock Radio Show. ¡Wee! Hoy estamos ahí, le mandamos tremenda pero largo. Está buena esa intro instrumental de los chicos. Ya, y nos fuimos. Soy matemático, poeta, electrónico, astronauta. Sin duda el hombre más científico quisiera enamorar. Por ti lo dulce vida, por ti lo puedo todo. Al mundo entero me lo mando, me atrevo a dominar. Soy capaz de subir en quinto cielo, de velar los secretos de la luna, contar la estrella una a una, después pronto bajar. Por ti, oh dulce vida, y por ti lo puedo todo. Al mundo entero me lo mando, me atrevo a dominar. Fue a los Ñipas con el matemático. Si quieres más información de los Ñipas o los mañosos, te vas a la www.losñipas.cl, ¿ah? Y ahí los puedes escuchar y bailar con ellos e ir a sus shows. Así que vaya. Queremos saludar a los medios asociados de la Hora del Terror. Partimos por Under Alternativo, que es un blog que lo puedes leer en la www.underalternativa.blogspot.com. Metal 2012, que es otro blog, en la www.metal2012.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la revista de los patones. ¿Patones? Que lo pueden leer en la www.revistapatagoniarock.com. Saludos a todos ellos acá de Santiago. Vamos a chequear la siguiente banda, que se llama Celia es Celiaca. Ok, es una banda de rock de Madrid. Dicen ellos que se juntaron en el año 2012, pero llevan emergiendo desde el año 2005. Celia, que no es celíaca, canta Simo, toca la batería, Liam el bajo y Bor en la guitarra. Somos hijos bastardos de Kylie Minogue y Motorhead. Nos gusta dar guitarrazo hacia el Ohio Silver, pero también las finas armonías vocales. Lo importante es que al terminar el concierto, dicen ellos, estemos todos sudados, eufóricos y un poco afónicos. Y ustedes también. ¡Ya! Larga muerte al gluten, dice Celia es Celiaca. Esto es Despechos de Autor, perpetrado el disco, ¿no?, durante el año 2018, que fue grabado, mezclado y producido por Jesús Antunes y pasterizado con Dani Alcover en Revy Rock Studios Madrid. Así que si a usted le gusta cómo suena esto y quiere ir a grabar a Madrid, realmente hay gente en Madrid que está escuchando eso, entonces váyase a Revy Rock Studios. El disco tiene un puñado de rock y unas gotas de pop, algo de humor para divertirse, espolvoreado, dicen ellos, y deja un buen regusto de algo que no has escuchado hace mucho tiempo. Un disco apto para cualquier tipo de oídos, porque además no tiene gluten. 12 temas cariñosamente afectados por su incondicionalidad al amor hacia No Doubt, Sexy Zebras, Foo Fighters, el Cuarteto de Nos, oye, maravilloso el Cuarteto de Nos, y Marmoset. Escuchemos entonces a Celia es Celiaca, ¿eh?, música sin gluten para usted, con esta canción que se llama Una Nación, y seguimos acá en la Hora del Terror Radio Show. Espera, espera. Celíaca con esta canción que se llama Una Nación, que se desprende del álbum Derecho Despechos de Autor, así como Derecho de Autor, pero se llama Despechos de Autor. Disponible, como te decía, en Spotify para que los busques si quieres escuchar toda la música de Celia es Celíaca. Si quieres seguirlos en Facebook, Instagram y Twitter, los buscas entonces como Celia es Celíaca. Un gran abrazo a esta banda de Madrid y gracias por enviarnos su material. Vamos a saludar a los fans, saludemos a los fans de la Hora del Terror, a los amigos que nos escuchan toda la semana. Vamos a saludar a, bueno, Alberto Sino, el editor estrella del fanspage de la Hora del Terror, aquel que hace los memes. A Bactor Topias, el Führer, ¿no? El señor que nos ayuda con la página web, o el webmaster del Terrock. Tenemos a nuestro amigo Bowie, el director del programa, que está enfermo. En este momento se encuentra usando pañales, no le cuenten a nadie, eso que antes ustedes y yo nomás. vamos a saludar a la Ale P. Herrera, a Burbujas Led Guitar, a Matías Jonathan Prieto, Alfonso Manqui Gallardo, a Mauricio Ollanedel. Vamos a saludar a Rodrigo Palma Mena, Daniel Vega Bañares, Juanjo Martínez Torres, Enzo Piero. Saludemos también a Felipe Nicolás González, a Alain Bultrago, Pulsión Page, a Miguel Ángel Díaz, que está allá en México, pinche cabrón. Saludemos a Mir también. Hola Mir. A nuestros amigos de Euforia Metal. Eduardo Ulloa. Saludemos también a Diego Andrés Rosso, a la gente de Speedway Radio, también a ellos. A Cristóbal Espinosa Barbosa, Seba Cárdenas. Bueno, a todos ellos y a todos los que nos quedan más por saludar, gracias por escuchar este programa llamado La Hora del Terror. Gracias por interactuar en nuestras redes sociales y hacer que este programa cada vez crezca más y más y más. Y estamos tan grandes que nos llegó también material del extranjero y esta vez le toca a Ecuador. Esta es una banda que se llama Sarcasmos, es una... Sarcasmo, ¿no? Una banda de rock grunge metal, está integrada por Isaac Barros en guitarra y voz, Lenin Samaniego en batería y Mauricio Tula, así como Tul, la banda, en el bajo. Cuentan con un álbum que se llama Sarcasmo homónimo, disponible en Spotify para que usted vaya y lo chequee. Ahora están presentando esta canción que se llama Desastre. Este es un segundo o tercer single que presentan acá en la Hora del Terror. Y Desastre es una canción enérgica con ritmo dinámico, cuentan ellos, y que habla de cómo nos afectan los problemas, nuestra manera de enfrentarlos, sentir la ansiedad que nos provocan y muchas veces que nos confunden y nos desesperan. Dios santo, tráigame al psiquiatra al tiro. Antidepresivo. Oye, ellos han sonado en distintas radios en Argentina, Chile, México, España y Estados Unidos. Y ahora aquí nuevamente en la hora del T-Rock. Vámonos con sarcasmo y desastre. ¡Play! ¿Qué más será? lo que acaba de escuchar fue sarcasmo con desastre. Estos chicos ecuatorianos que nos mandan su música, ya han aparecido ya un par de veces aquí en la hora del The Rock Radio Show, Cuenca, Ecuador. Si quieres más información de sarcasmo, puedes irte a Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, y también están en Spotify. Así que disponible para que usted llegue a Sarcasmo y escuche todo el álbum homónimo. Chicos, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del The Rock Radio Show o en el show del The Rock, con tu videoclip en este caso, o el cartel para tu tocata o whatever? Mándanos información a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda siempre mandar tu single en MP3, el link de tu videoclip en caso de que tengas videoclip. No es obligatorio mandar el videoclip, tú mandas lo que quieras, nosotros vemos dónde lo ponemos, pero siempre sí, todo acompañado por tu kit de prensa, o más bien conocido como este librillo con la historia de tu banda, la discografía de tu banda, la videografía de tu banda y las redes sociales. Es súper importante que nos adjuntes todo eso. Ahora vamos a Chile de nuevo, venimos a Santiago, vamos a conocer a The Orange Rocket. Esta es una banda santiaguina formada a principios del año 2011 y que desde sus inicios muestran influencias de rock pop alternativo norteamericano y de Gran Bretaña, con letras en inglés y una formación clásica, voz, guitarra, bajo y batería. Su formación es Fran Citrón en la voz, Jason Polanco y Miguel González en la guitarra, Felipe Olivares en el bajo y por último Sebastián Peralta en la batería y percusión. Cuentan con algunos trabajos disponibles en Spotify como New in Town, también tienen Space in Time, Falling from the Bigger Star. Por último, este EP en vivo llamado While You're Sleeping. También estuvieron, mira, ganaron el concurso de Converse Rubbers Tracks, donde el premio les permitió grabar en los estudios Lautaro con la producción de Pablo Yadach, de Casino y de Ganjas, y con la postproducción master de Jack Endino, productor del álbum Bleach de Nirvana, que también ha hecho varios álbumes acá en Chile. Piedra también lo produjo Jack Endino. Bien, vamos a chequear entonces a The Orange Rocket con esta canción que se llama Speedrunner, y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Show. ¡Paramanch! So late. Lo que acaba de escuchar fue The Orange Rocket con Speedrunner. Si quieres más información de estos muchachos, ¿eh?, te vas a facebook.com/ The Orange Rocket. ¡Ah, oh, Rocket Queen, my baby! Hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock, del show del T-Rock, los compilados del T-Rock, todo lo del T-Rock. Atención con los compilados del T-Rock porque se viene el 8. Ya está listo. Ahora solamente estamos decidiendo el orden de los tracks, ¿ah? Todo esto en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, hermano. Para irnos, nos vamos a ir a Brasil. Hoy día hemos tenido un programa tan internacional, fíjate. Chilenos que viven en México, ¿ah?, españoles, ecuatorianos, chilenos que cantan en inglés, ¿ah?, chilenos de Puerto Montt que se vinieron a Santiago. Y ahora nos vamos a ir a Brasil con una banda que ya es una banda cabecera, que es La Hora del T-Rock. Todo el tiempo estamos poniendo a Bruto Amor. Es una banda de rock, ¿no? Allá, Made in Brasil. Está compuesta por Emanuel Moraes en los vocals, Dark Almeida en la guitarra y vocals, ¿eh?, Felipe Ferreira en el bajo y Teo Teixeira en la batería. Ellos hicieron un cover de esta canción llamada Solitary Man de Neil Diamond. Una canción sotota que ya ha sido versionada también por muchas personas. Está buena la versión que hicieron los chiquillos. Así que nos vamos a ir con el Solitary Man. La escogimos para decir bye bye. Bye bye, nos vemos la próxima semana, querido Terrícola. O nos escuchamos la próxima semana. O usted me escucha y yo hago el monólogo, wherever, para conocer nueva música mundial chilena del orden mundial. ¿Ah? Calentamos los motores, muchachos. Si quieres más información de Bruto Amor, www.facebook.com/brutoamor. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Solitary Man, Bruto Amor, hasta la vista. ¡Terrícolas! Sobreviviente más de La Hora del T-Rock.